otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La fuerza y peligrosidad de los lobos humanos consiste precisamente en que casi nadie cree en su existencia. Una terrible leyenda se hace realidad, ocasionando la más escalofriante aventura. Los lobos humanos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Fuerza y peligrosidad de los lobos humanos consiste precisamente en que casi nadie cree en su existencia. Esta historia verídica está escrita en las páginas de mi libro secreto. Es una historia extraña, donde la fantasía y la leyenda se mezclan de manera caprichosa. Y yo mismo, al recordarla, no puedo asegurar si todos los sucesos fueron realmente verídicos o bien influenciado por el misterioso ambiente que me rodeaba. Dejé volar mi imaginación hasta creer en cosas que no pueden existir. Desde hace siglos, en algunos países de Europa, principalmente en Inglaterra, en Hungría, en Escocia, se habla de una leyenda que tiene mucho de verídico. La leyenda de los lobos humanos. ¿Puede un ser humano transformarse en fiera sedienta de sangre al conjuro de la luna llena? Es la incógnita de esta historia. Una historia de terror, de suspenso y de muerte. Son muchos los científicos e investigadores que han tratado de ahondar en ese extraño fenómeno donde la fiera y el ser humano se mezclan de manera increíble para crear verdaderos monstruos de instinto asesino. El hombre lobo, el monstruo asesino que merodea en los páramos y en los pantanos en busca de víctimas donde clavar sus filosos colmillos. Extraños en verdad. Extraños y poderosos seres a los que solo se les puede matar con una bala de plata en medio del corazón. En diferentes épocas han aparecido estos monstruos asesinos que dejan su rastro de muerte y terror. se les ha exterminado, o al menos eso se ha creído siempre. Pero amigos, no puede terminarse de una vez por todas con esos seres, porque algunas de sus víctimas han sobrevivido al ataque bestial. Y de acuerdo a la leyenda, todo aquel que es mordido por un lobo humano y sobrevive, tiene por fuerza que transformarse a su vez en lobo humano. En las noches de luna llena, esos seres que fueron atacados sufren extraña y macabra metamorfosis hasta convertirse en lobos humanos. Y al igual que sus antecesores, en noches de luna llena, el instinto asesino domina a la razón y atacan con ferocidad inaudita. Atacan por igual a hombres y mujeres, a niños o ancianos y en casos extremos, hasta a sus seres más queridos. Al terminar la noche, el lobo humano recobra su figura y la razón. Aunque se arrepiente profundamente de haber causado terror y muerte, al caer la siguiente noche, vuelve a ser la fiera asesina en una constante evolución. Y no hay fuerza humana que pueda detenerlo hasta que se les mata con una bala de plata en el corazón. Pero para entonces, amigos, habrá dejado una víctima con vida que al cabo del tiempo reanudará la cadena de homicidios brutales, y es por eso que siempre existirán los lobos humanos. Amigos, los invito a escuchar esta historia verídica que les helará la sangre en las venas, llevándolos por los caminos misteriosos de la leyenda y la superstición. Calimán se los asegura. La historia se inicia en una brumosa mañana en la que, acompañado de mi inseparable amigo Solim, avanzaba por la solitaria carretera. Íbamos hacia el norte del territorio de Hungría, hacia una comarca cercana a la frontera con Checoslovaquia llamada Sergiev. Nos acompañaban dos distinguidos personajes y mejores amigos. Karen de Tífano, una hermosa y joven mujer que había conocido días antes en Viena, y su tutor y amigo, el profesor Lewis, catedrático de la Universidad de Oxford en Inglaterra. El motivo de aquel viaje era acompañarlos hacia la comarca de Sergiev, donde Karen se reuniría con su padre, el barón de Tífano, en su suntuoso y antiquísimo castillo situado en la región montañosa de la comarca. Karen había estado ausente 10 años de su hogar, estudiando en London bajo el cuidado y atención del profesor Lewis, quien profesaba un verdadero y sincero cariño hacia la hermosa joven, pues años atrás había estado a punto de casarse con Teres Heathen, madre de Karen. Pero el barón de Tífano le había robado aquel amor. Teres Heathen había muerto precisamente cuando Karen era una niña, y aquel era el motivo por el que el barón de Tífano había decidido enviarla a estudiar a Inglaterra. Y al fin, después de 10 largos años en que Karen no había visto a su padre, regresaba al hogar venerado, acompañada del profesor Lewis, que aunque no sentía ningún cariño hacia el conde, estaba en el deber de acompañar a la joven en su viaje de retorno y entregarla en manos de su padre y despedirse tal vez para siempre. Mal día escogimos para el viaje. La niebla es cada vez más densa. Ah, no hay por qué preocuparse, Karen. Kalemann es un excelente chofer Y sus ojos de lince pueden ver aún más allá de la niebla. Sí, podemos estar tranquilos. Sí, es verdad. Están acompañados del hombre increíble. Estamos tranquilos y felices. Carmen de Tífano era muy hermosa. Aunaba la lozanía de sus 18 años, la gracia y feminidad de una niña de hermosos sentimientos. Era pues muy bella. Su cabellera rubia caía caprichosamente sobre sus hombros y sus grandes ojos azules, enmarcados en el óvalo perfecto de su cara, eran como dos gotas marinas luminosas. Su sonrisa era franca y cautivadora, y a momentos me parecía recordar una de esas estatuillas de porcelana, de Baviera, de Sèvres, esculpida con manos maestras. Conservaba el porte distinguido y señorial de su estirpe. Era hija única del barón de Tífano, altiva, sin llegar a caprichosa. Y Teres de Heffen, su madre, había heredado su belleza inolvidable. Iba sentado a mi lado a bordo de lujoso Rolls-Royce, y en los asientos posteriores el profesor Lewis charlaba con el pequeño Solín. ¿Es la primera vez que visitas Hungría? Sí, sí, señor. Y creo que es un país muy bonito. Sus ciudades son impresionantes y la gente muy amable. Es una lástima que hayamos venido en esta época. Por estos meses la campiña del norte se ve envuelta casi siempre en tormenta y niebla. Ay, pero en primavera es realmente hermosa. ¿Recuerdas tu tierra si has estado ausente 10 años? Lo que bien se ama jamás se olvida, profesor. Es verdad que salí de aquí siendo una niña, pero estoy llena de recuerdos. Conforme nos acercamos a Sergio, lo identifico en todos sus detalles. Recuerdo que de niña salía a pasear con mi madre. En auto recorríamos los alrededores del castillo y solíamos detenernos a charlar con los campesinos. Mi madre era muy querida entre los campesinos y aldeanos. Era bondadosa como ninguna. Sí. Recuerdo una ocasión en que se pasó 3 días completos en una casucha atendiendo a una pobre mujer enferma. Y cuando le pregunté si no había sentido cansancio y fatiga, respondió: lo único que siento es no poder atender a toda esta pobre gente, que carece hasta de lo más indispensable. Así era una gran mujer. Y jamás perdonaré al barón de Tífano que me haya robado su amor casándose con ella. En verdad me doy cuenta que usted, profesor, no siente gran simpatía hacia papá. Bueno, él no coopera tampoco. En estos 10 años que llevas de vivir en Londres, solo recibía sus cartas lacónicas y el dinero de tu mesada. Jamás me preguntó siquiera cómo me encontraba de salud o invitarme a su castillo. Papá es un hombre triste, solitario. Creo que la muerte de mamá le afectó demasiado y se diría que es un muerto en vida. ¡Ah, cuidado! ¡Ah! Sí, me vi obligado a frenar bruscamente. Pisé a fondo el freno y el lujoso Rolls Royce patinó peligrosamente por la carretera envuelta en la niebla. Solín, Karen de Tífano y el profesor Lewis me miraron interrogantes. ¿Qué sucede, Calimán? Ahí estuvimos a punto de volcar. ¿Por qué nos detenimos? Lo siento, amigos, pero de no haberlo hecho, nos hubiéramos estrellado. Las consecuencias, créanme, hubieran sido fatales. ¿Estrellado? Uh-huh. ¿Contra qué? ¿No se ve nada en la carretera? La niebla lo cubre todo. Pues hay un grueso tronco atravesado en la carretera. Ah, ¿qué dice? ¿Un tronco? Ajá, sí, un pesado árbol obstruye de lado a lado el camino. Estrellarnos allí hubiera ocasionado graves lesiones, estoy seguro. Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber que hay un obstáculo si la niebla impide mirar a 3 metros de distancia? Imposible saber si hay un obstáculo. Frenamos a solo 3 metros del tronco y creo que deben comprobar mis palabras para evitar suspicacias. Vamos. Es una broma, profesor, no hay duda. ¿Cómo puede saber Calimán que hay ese tronco si no se ve nada? Pues, si él lo dice, será verdad. Calimán jamás miente. ¿Quieren venir? Vean esto. Vamos, Karen. Sí, vamos. Observen esto. ¡Oh! ¡Es verdad! Un grueso tronco atravesado. ¡Diablos! Si no frenaran a tiempo, ahora estaríamos volcados y hubiéramos sufrido serias lesiones. O muerto aparatosamente. Calimán, pero ¿cómo supo que el tronco estaba aquí? ¿Pudo verlo entre la niebla? No, la niebla es espesa e impide ver la visión clara. Entonces, ¿lo adivinó? Tal vez, señorita Karen. Tal vez. Digamos que fue un presentimiento. Mi mente captó el obstáculo sin necesidad de verlo. Vamos, no me diga que puede ver sin utilizar los ojos. Creo que en esto debe haber algún truco. Le aseguro que no, Karen. Por lo pronto me alegro de haber evitado un accidente. Habrá que apartar el estorbo para seguir el camino. Oh, eso es menos que imposible. Este tronco pesa demasiado para ser movido. Si lográramos mejor evadirlo, saliéndonos del camino. No, Karen. Las orillas de la carretera es terreno pantanoso. Podríamos quedar atascados. Entonces, permítame, veré si logro apartarlo. ¿Usted solo? Uh-huh. Ay, vamos, Calimán, no exagere. Se necesitaría la fuerza de 50 hombres para mover este tronco. Es imposible que usted lo haga solo. No hay imposibles cuando se tiene decisión, voluntad y confianza en sí mismo. Apártense un poco. ¡Cuidado! Profesor Lewis, ¿cree usted que Calimán? Aún no sabes lo que es capaz nuestro enigmático y caballeroso amigo, Karen. Observa. ¡Arriba! Oh, ¡es increíble! Ha levantado el pesado tronco con una facilidad pasmosa. Ajá. Y ahora va a arrojarlo a la orilla de la carretera. Observa. ¡Fuera! Oh, ¡Calimán, pero! Oh, jamás había visto una demostración de fuerza tan asombrosa. Oh, tiene usted musculatura de acero. Ahora podremos reanudar la marcha. Lo dicho, yendo a su lado podemos estar tranquilos. Sus palabras me halagan, Karen. Y puedo asegurar que su compañía me es muy grata y espero no defraudar su confianza. Bien, continuemos el camino. Da escalofríos estar aquí entre la niebla. El no ver siempre causa temor. Y además hace frío. Regresemos al alto. Profesor Lewis, ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues supongo que el viento. Alguna tormenta derribó el árbol. No se equivoca, profesor. El árbol fue cortado con hacha y colocado en mitad de la carretera. Calimán, ¿entonces usted sospecha que esto sea intencional? Sí. Me parece que alguien trata de impedir que lleguemos a nuestro destino. Y estuvieron a punto de lograrlo. El profesor Lewis mira interrogante y nervioso a Calimán. Envueltos en la espesa niebla, parecen dos fantasmas. Creo que empieza usted a comprobar mis temores. ¿No es cierto, Calimán? Respecto a ese anónimo que recibió hace unos días. Sí, aquí está. Permítame volver a leerlo. El profesor Lewis entrega aquel papel a Calimán. Y este lee. Si quieren seguir viviendo, no se atrevan a viajar rumbo al castillo del barón de Tífano. La muerte los acompañará. ¿Se da cuenta? Por eso le pedí que nos acompañara. Temo que la vida de Karen y la de nosotros esté en peligro. ¿Qué sucede? ¿Vienen por fin? Ah, sí, Karen. Ya vamos, sí. Serenidad. Serenidad y paciencia, profesor Lewis. Mucha paciencia. A pesar de la amenaza, continuaremos el viaje rumbo al castillo del barón de Tífano. Qué lejos estaba de imaginar que ahí se iniciaba una de mis aventuras más peligrosas y más extrañas. Una aventura entre lobos humanos. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Otra superproducción RCN, realizada por Alfa.